Express, Cadena Cope, Elche en Bunda. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizerán. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de deportes a Elche en Punta en este lunes, en 2 de agosto de 2010, en la 1:30. Bienvenidos a este espacio donde repasamos la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ya no está en Oliva, que está en Elche, pero que sigue de pretemporada. El conjunto de José Bordalás ha realizado esta mañana el primer entrenamiento en tierras ilicitanas con una novedad, con un bienvenido, que es un paraguayo que viene a pruebas el próximo 14 de agosto. Toda la actualidad deportiva aquí. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto no son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas y puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Con tu pareja, con los amigos, con la familia. Tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche. El auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante. Y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El punto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, fideuá, cartero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Tapería Restaurante Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Pues seguimos después de nuestros patrocinadores con la pretemporada del Elche. Recuerden que el pasado viernes tuvo lugar el primer partido de pretemporada. Se presentaba al conjunto de José Bordalás con el Continente, el conjunto valenciano, que a puntito estuvo el pasado mes de junio de ascender a la segunda división y por lo tanto podría ser una buena piedra de toque para la pretemporada para valorar cómo está en el equipo a estas alturas. Pero la verdad, poco se pudo valorar en ese partido que fue en el Bronco y estuvo a otros desparados por faltas, una gran cantidad de tarjetas para ser un amistoso. Tanto fue así que el Contrarés en el central de Prudencia que ha estado en los 45 minutos, aunque así la finalidad volvieron a saltar puntos entre los jugadores de Prudencia, pero poquitas cosas se pudieron ver.

es más de un minuto de fútbol, porque la verdad que desde que llegué a Argentina no es una temporada tan dura en el aspecto físico, entonces normal que el equipo ya de a poquito vaya cogiendo la forma, sobre todo futbolística, porque la parte física estamos trabajando con un ratito muy duro, las piernas están un poquito cansadas y bueno, a partir de, yo creo que de esta semana donde van a haber varios partidos amistosos, el equipo se va a ir necesitando minutos, se va a ir soltando y se va a ir respirando lo que quiere de gente nueva y todo el mundo tiene que descartar en el sentido del entrenador y bueno, este partido van a venir fenomenal. Muy bien, la verdad que cuando se trabaja físicamente tan fuerte por mi forma física, por mi físico, a mí me viene fenomenal. Sufro, pero me viene bien porque esta tarifa, aunque uno termina cansado, me viene bien porque, me repito, hay jugadores que son más pequeños y que cogen la forma rápida, pero a los que son un poquito más alto, grande, por ahí cuesta un poquito más. Esta salida física que metió el profe, la verdad que me viene bien para poder estar cuanto antes físicamente bien. Sí, yo te acuerdo, desde que llegué aquí, las pretemporadas hacían mucho con balón, no tanto físico, y la verdad que a mí me gusta esta, de correr, de coger el fondo, y bueno, por suerte estas dos semanas ya pasaron. Ahora van a venir más partidos entonces, que es lo lindo y lo que nos gusta a todos, pero es verdad que a mí, por mi forma física, a mí me vienen muy bien estas palizas que me pongo más forma rápidamente. Mira, yo desde que estoy aquí, esta va a ser la tercera temporada, y tanto la primera como la segunda, como esta la tercera, hubo de 12 a 15 cambios en las tres temporadas. O sea que es normal en segunda división, pasa muchos cambios, y fíjate, plantilla por plantilla, siempre hay de 10 a 12, 14 jugadores nuevos, y bueno, es normal que haya un periodo de adaptación, que para eso están esos partidos de socios, para eso están los entrenamientos de los turnos, para que tanto el entrenador como nosotros vayamos acoplando y que ese periodo de adaptación sea lo más corto posible y estemos, sobre todo para la primera jornada, estemos fenomenal porque hay que ser realista y sincero. El partido amistoso es solo amistoso, porque realmente importa si el partido con el recreativo y ahí tenemos que estar al 100% y tenemos que estar a tope físico, futbolístico y en concepto de lo que es importante. La base de éxito yo creo que en cualquier ámbito de trabajo es la unión, es estar todo el mundo tirando para el mismo lado y bueno, nosotros estamos así. Hay jugadores que llegaron con mucha hambre de éxito, más lo que estamos aquí, sabemos que este club por poco que le da se entusiasma muchísimo, entonces bueno, que ha sido una excelente temporada porque bueno, tanto el club que nos está respondiendo fenomenal, estamos tranquilos, estamos pensando únicamente en lo que es entrenamiento y más el apoyo de la gente, no tengo ninguna duda que cuando llegue el primer partido la gente va a estar con nosotros, van a haber muchísima gente apoyándonos porque la gente de Elche es así y de aquí a apoyarle y a decirle que lo necesitamos desde ya, porque bueno, para llegar a conseguir un éxito necesitamos de todo. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Los petardos de esta alborada. ¡Pirotecnia El Alba! Descuentos de hasta el 60% en todos tus petardos y ahora productos low con precios directos. Raca americanas antes 50 céntimos, ahora 8 por 1 euro. Dos Puente La Font antes 4 euros, ahora 1 euro con 20 céntimos. 6 tiendas Pirotecnia El Alba. En carretera Crevillente, Casa Azul. En Matola, Restaurante Monumental. Circunvalación Sur con carretera Las Vallas. Avenida Novella 74. Reina Victoria 130.